Además de los ajustes que se plantea, la planificación de los proyectos, que en muchos casos, de las proyecciones, que en muchos casos son muy optimistas respecto a variables económicas por parte del gobierno. Aquí vamos a dialogar con Santiago Franchina, economista, integrante de EPA, Economía Política para la Argentina. Es director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, han emitido un documento bien detallado de qué se trata ese presupuesto, que nuevamente estará allí en primera plana. Santiago, te agradecemos el contacto con Aijuna. Te saluda Pablo Martínez. ¿Cómo te va, Pablo? Un saludo grande. Bueno, gracias por compartir la jornada. Vuelve el tema más que nunca. Nunca se ha ido porque realmente ha, de alguna manera, también tenido su impacto, sobre todo en lo político, en el 2019, para pensar el 2019. ¿Cuáles son las principales debilidades, puntos flojos que ustedes detectan en el presupuesto en general? No, lo que nosotros señalamos es la gravedad del presupuesto, que es un presupuesto que ajusta en todas las partidas públicas con el solo objetivo de pagar la deuda pública. El año que viene vamos a terminar pagando 1.100.000 pesos por minuto de deuda pública. Se van a pagar 600.000 millones de pesos de deuda pública. El único ítem que crece en términos reales del presupuesto 2019 es el pago de la deuda pública. Cuando decimos términos reales, que crece nominalmente más que la inflación. El resto de los ítems, educación, salud, pago de salario, crecen todos nominalmente menos que la inflación, lo cual significa que caen en términos reales, y eso significa que es un presupuesto de ajuste. El año que viene se va a ajustar 500.000 millones de pesos, eso es lo que marca el presupuesto 2019, cero obra pública, con lo cual eso también implica un deterioro y una contracción mayor de la actividad económica, y lo único que vas a hacer es pagar deuda pública. La partida para pago de las paritarias a los empleados públicos crece un 8%, con lo cual estamos viendo que las paritarias van a tratar de cerrar para los empleados públicos un 8%, sabiendo que las paritarias de los empleados públicos es una paritaria testigo para el resto de los trabajadores. Uh-huh. En el presupuesto se calcula una inflación del 23%, nosotros estamos convencidos que la inflación el año que viene va a ser más alta, 23% va a ser el piso, con lo cual eso indica que hasta ellos mismos están reconociendo una pulverización del salario real de los trabajadores para el año que viene, y eso obviamente implica mayor caída del consumo, compresión del mercado interno, menor venta para las empresas, cierre de pyme y todo lo que estamos verificando ahora. Nosotros lo que vemos es que el año que viene se va a volver más grave la situación del cierre de las pymes y la crisis laboral en la Argentina. Uh-huh. Santiago, hace unos días también publicaron desde el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda un gráfico que muestra, como para tener bien presente, que cada 100 pesos que el gobierno aporta al pago de la deuda pública, ¿cuánto representa eso en aportes en las áreas, por ejemplo, de salud, de educación, de municipio? ¿Tenés presente ese gráfico como para que también nos grafique la situación que nos planteás? Sí, no me acuerdo bien exactamente, pero creo que era cada 100 pesos de deuda pública. No sé si era 45 más o menos en educación y 25 en salud, uh-huh. 25 pesos en salud. Creo que esas eran las proporciones. O sea, más de la mitad, por lo pronto, va a ir al pago de deuda. Sí, lo que digo es que el ítem de deuda pública vuelve a ser el segundo ítem más importante del presupuesto, uh-huh. después del sistema previsional. Eso se había cambiado, la lógica esa. Ahora vuelve la lógica donde el ítem deuda pública pasa a ser el segundo ítem en importancia del presupuesto. Por uh-huh. eso decimos que es un presupuesto con el único objetivo de garantizar el pago de la deuda pública, que es el objetivo y la centralidad del Fondo Monetario Internacional. El FMI lo que viene a hacer en la Argentina es que garantizar el pago de la deuda al sistema financiero. Por eso también señalamos que es un presupuesto acorde a los intereses del Fondo Monetario Internacional. Y algo grave, porque mañana se discute en el Senado, y el Senado representa a las provincias. Hay muchos gobernadores que están apoyando este presupuesto público, y yo lo que marco y lo que nosotros marcamos es que el problema de un modelo económico como esto es que lo primero que empiezan a explotar son las finanzas provinciales. Uh-huh. El primero que empieza a tener problemas de plata van a ser los gobernadores, porque lo que hace el presupuesto público es reducir las transferencias a las provincias casi un 74% y además le asigna más obligaciones. Le da menos recursos con más obligaciones. Con lo cual las finanzas provinciales son las que más van a sufrir. Y yo recuerdo el modelo económico como este en los 90, empezaron a aparecer los bonos provinciales como los patacones cuando los gobernadores se encontraban que no le alcanzaba ni siquiera para pagar los salarios a los empleados públicos. Por eso es muy grave que haya gobernadores que terminen apoyando presupuestos como este. Uh-huh. Santiago, cuando haces lectura política de esos debates que claramente se están dando en cada una de las provincias, porque uno puede ver allí que tanto diputados como senadores a veces responden o no a la gestión provincial, ¿por qué crees que también esos debates se dan cuando en general la lectura que se viene haciendo es que no le va a ir mejor tampoco a las provincias? Sí, yo la verdad que ahí me excede al análisis de por qué hay gobernadores que terminan apoyando. Me imagino que deben haber negociaciones por detrás del Congreso donde le deben estar prometiendo partidas de obra pública o bajar dinero para pagar los aguinaldos a fin de año. Con lo cual eso a mí obviamente y al conjunto de la población nos excede, porque hay negociaciones detrás del Congreso que uno no sabe, que lo debe estar haciendo Frigerio con cada uno de los gobernadores para garantizarse mañana el voto de los senadores. Lo que digo es, más allá de lo que le puede garantizar por detrás el gobierno nacional, es un presupuesto donde lo que más lo van a sufrir son los gobernadores y las economías regionales. Por eso mi preocupación, porque además pasa lo mismo con las provincias, después ellos hacen lo mismo con los intendentes, con lo cual el primero que lo padece es el intendente. Cuando uno ve las discusiones con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Vidal está haciendo lo mismo con los intendentes, le está bajando cada vez menos recursos a los municipios, pero le está asignando cada vez más responsabilidades, entonces el municipio tiene que gastar más con menos recursos. Entonces los gobernadores le transfieren los problemas que le transfiere la nación a cada uno de los municipios y los intendentes de su provincia. Uh-huh. Por último, Santiago, mañana arranca un congreso de economía política, el tercero en su edición. Va a ser durante miércoles, jueves y viernes en la Universidad de Periodismo de La Plata. ¿Cómo se prepara eso? Porque es importante. Sí, efectivamente. Lo vamos a hacer jueves y viernes al final, porque la actividad que teníamos el miércoles la dimos de baja porque mañana claro, se va a discutir el presupuesto en el Senado. Entonces el congreso va a ser jueves 15 y viernes 16 de noviembre, como bien vos dijiste, en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Es el tercer congreso de economía política para la Argentina que organizamos del colectivo de EPA. Y va a ser de las 9 de la mañana a 9 de la noche. Se presentaron más de 75 trabajos que se van a estar exponiendo a lo largo del jueves y viernes. Y nada, lo que va a haber economistas exponiendo, como por ejemplo Mariano Kestenbaum, Roberto Feletti, Silvina Batakis, Demian Panigo, Hernán Lecher, Delfina Rossi, digo, un conjunto de economistas que tenemos una visión heterodoxa de la economía. Y vamos a estar a lo largo de los dos días analizando la economía macrista de una perspectiva heterodoxa desde todo punto de vista. ¿Qué pasó con la deuda? ¿Qué pasó con la fuga de capitales? ¿Qué pasó con la industria, el mercado de trabajo? ¿Qué pasó en términos de comercio exterior? Es decir, vamos a tratar de analizar todas las áreas de la economía argentina durante los 3 años del gobierno de Macri. Y repito, más de 75 trabajos de muy buena calidad, donde se analiza la gestión macrista desde la perspectiva económica. Repito, va a ser la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, jueves y viernes de 9 a 9 de la noche. Te agradecemos el contacto, Santiago. No, el agradecido soy yo. Un saludo grande. Saludo. Santiago Fraschina, aquí lo escuchaste, integrante de Economía Política.